que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 3 de octubre del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus casas, en los pueblos de América Latina y el Caribe, allí donde están los campesinos, donde están los indígenas, donde están los jóvenes, los pueblos de zonas urbanas, escuchando la señal de Contacto Sur a través de Aler. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, el gobierno planea recortar en un 19% el presupuesto para la educación. Y en Costa Rica, el gobierno arremete con una reforma fiscal que no toma en cuenta las demandas de los pueblos. Justicia chilena obliga a la familia más poderosa de este país a devolver tierras a la comunidad mapuche. Bueno, recortes y más recortes, y esta vez le tocó a la educación en Argentina. Vamos con nuestro compañero Pepe Frutos, en vivo y en directo, nos tiene detalles de cómo el gobierno planea recortar un 19% el presupuesto para la educación. Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Le tocó esta vez, le tocó el año pasado, le tocó el 2016 y le tocó en 2015 recorte de educación. Este año será mucho más fuerte porque el gobierno de Mauricio Macri pretende recortar casi un 20% el presupuesto para la educación. Un estudio de la Confederación de Trabajadores de la Educación, la CETERA, reveló que en promedio habrá un recorte del 19% en los distintos rubros del presupuesto educativo. Sin embargo, si se tiene en cuenta la inflación que prevé el propio gobierno para el año que viene, es decir, todo va a estar más caro, el recorte real va a ser del 39,3% en educación, casi un 40% de recorte real. Lo explica Miguel Dualde, secretario de Educación del sindicato CETERA. Es realmente un ajuste muy, muy importante el que se realiza, tanto desde el punto de vista nominal como lo que además va a significar. El promedio que nosotros tenemos, la caída nominal es del 19%, pero teniendo en cuenta la inflación, va a ser el 39% más o menos el ajuste que se hace sobre educación. Recordemos que la economía argentina está desde hace 4 meses bajo el control del tristemente célebre Fondo Monetario Internacional, y justamente uno de los datos más impactantes del proyecto de presupuesto del Estado para el año que viene es la relación entre lo que se invierte en educación y lo que se destina a pagar intereses de la deuda externa. Según el informe del gremio docente, en los años anteriores a la llegada de Macri, siempre era más lo que iba a educación que lo que el país pagaba en concepto de intereses de la deuda. Sin embargo, la tendencia se revirtió y para el año que viene el dinero para pago de intereses será el 15% del presupuesto total del Estado. El 15% es más del doble de lo que irá a educación, que será el 6,8% del presupuesto. Ese endeudamiento significa el incremento del pago de los intereses, y bueno, lo que no se destina a educación, se destina para el pago de esa deuda, que en definitiva, si esa deuda hubiese sido para el crecimiento, para el desarrollo de la producción, para la garantía de derechos, quizás hubiese sido un poco más justificable, pero en realidad esta deuda se contrajo para garantizar no más que la bicicleta financiera, y todos los dólares que entraron se han ido por la canaleta de la especulación. El recorte en educación es fuerte, pero similar al que se aplicará en otras áreas del Estado. Desde este lunes hay un campamento de organizaciones sindicales frente al Congreso Nacional para reclamar que diputados y senadores no aprueben lo que denominan como el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Argentina.

de la provincia de Arauco, con un total de 97 hectáreas. La magistrada del juzgado civil de Cañete, Carmen Seguiel, también invocó la ley indígena y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para ordenar la devolución de tierras. Marco Álvarez Antimán, presidente de la comunidad, saludó la sentencia que validó la propiedad de estas tierras. Satisfecho porque aquí se marca un hito histórico, ¿verdad?, de que el Estado de Chile reconoció estos títulos de merced en los años 1904, cuando se llamó a Ignacio Willibán para cederle para él y 47 familias de su comunidad, entregarle este título de merced. Esta resolución de primera instancia puede ser apelada por el grupo Angelini. No obstante, se considera como una sentencia histórica en un proceso de recuperación de tierras que llevan distintas comunidades del pueblo mapuche en la zona sur del país. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile. Se están cumpliendo 2 años en Colombia de haberse realizado un plebiscito por la paz y la convivencia en este país. Se crearon mecanismos de participación en los acuerdos finales y el gran propósito es construir la paz en los territorios. ¿Cuál es el balance de estos acuerdos y si realmente se ha desarrollado un estado de convivencia y paz en los territorios colombianos? María Angélica Hernández Guzmán nos informa. Después de 2 años que los colombianos fuimos a las urnas para votar en el plebiscito por la paz y de la firma del acuerdo final, hoy abordamos los diferentes mecanismos de participación que beneficia a la ciudadanía en Colombia y que en esta fase de implementación defendemos. Dialogamos al respecto con Lida Núñez, coordinadora de la estrategia de lobbying de la corporación Viva la Ciudadanía. En Viva estamos ahora justamente en el diseño y en la preparación de un primer informe sobre todos los mecanismos y los dispositivos de participación contenidos en el acuerdo. Una cuenta aleatoria nos da 119 dispositivos de participación a lo largo de todo el acuerdo, es decir, en los 6 puntos. Lo cierto es que eso es lo que un poco da a entender. Es que uno de los principales déficits democráticos que tiene Colombia, en general, el funcionamiento de su democracia, son déficits de participación. Ni a la gente, ni a los políticos, ni a los gobiernos parece que les gustara mucho que la gente participe. Uno de los componentes más importantes para que una democracia sea fuerte, sólida, consolidada, es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana entendida no solamente como la delegación del poder a través del voto y los mecanismos de representación, sino también de participación directa y la forma en que democratizamos las relaciones sociales. El posconflicto en nuestro país constituye una oportunidad de oro para saldar la deuda de la participación ciudadana en Colombia. Este es un informe de María Angélica Hernández Guzmán, desde Bogotá, Colombia, para ALER. Bueno, y este domingo 7 de octubre son las elecciones presidenciales en Brasil. Hay expectativa por los resultados electorales en este país. Y en la contienda se debaten dos modelos entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, representante del Partido de los Trabajadores, en reemplazo al el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En el Foro para la Comunicación de la Integración de Nuestra América y en ALER, logramos entrevistar a Jaime Amorín, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras. Vamos a ofrecerles un adelanto de un especial que les vamos a ofrecer en los próximos días con declaraciones de Jaime Amorín. ¿Quién es quién en las elecciones del Brasil? Jair Bolsonaro representa aquello que tiene de peor en la sociedad, pero faz parte de una cultura que viene creciendo, ¿no? Principalmente a partir, ¿no?, de Europa, de los Estados Unidos, de aparecer en la sociedad una parte de la sociedad más intolerante, cheio de odio, ¿no?, contra el pueblo, que propone voltar ao atraso. Nós nem estamos chamando aqui, né, deles reconstituir o processo democrático republicano. E são contra, inclusive, a revolução republicana. E são representados por um grupo de militares da reserva e militares da ativa. E o terceiro grupo que está disputando, então, é o grupo mais da esquerda. Aqui está representado basicamente por 2 candidatos. Ciro Gomes, representando o PDT, e e o Haddad, Fernando Haddad, representando o PT, apesar de ter outras forças também mais à esquerda, como o Guilherme Boulos, do PSOL. Mas, efetivamente, em condições de disputa, com possibilidade de ir para o segundo turno, está Fernando Haddad. Então, cada um representa aí um projeto de sociedade. O grupo mais neoliberal é a representação do golpe, é a perda de direito, a destruição do Estado Democrático de Direito. O grupo mais à direita é representado por Bolsonaro. Na verdade, eles não propõem nada. A única coisa que eles propõem é mais ou menos aquilo que Trump propõe para os Estados Unidos. É a liberação de armas para o povo se defender, e uma visão de intolerância contra os gays. São as duas bases da... Aí escuchamos declaraciones de Jaime Amorim para el Foro de la Comunicación para la Integración de Nuestra América y Aler Satelital. Bueno, hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.